La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que realizamos los alumnos de la Universidad de Palermo, bajo la coordinación de Alejandro Di Giacomo. ¿Qué tal, Laura Brizuela? Hola, Ignacio Cardona, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué contás? Y acá... Te veo sufriendo. Estoy sobreponiendo de un resfrío que me tuvo mal traer. Mira, acá estamos preocupados con la producción, mientras vos no tengas porcina... No, ya está confirmado que no. ¿Te fuiste a hacer los análisis? No, con padres médicos. Con padres médicos no, pero ya descarté esa posibilidad porque bueno. No he caído tan drásticamente, pero fue dura. Bueno, estamos preocupados por vos, así que por favor, hacete los análisis. Igual vamos a recalcar que viniste estando así. En un acto de coraje. Con esa cara que tenés, viniste muy bien. Y con esta voz. Y mil disculpas a los oyentes, pero bueno. Yo creo que te van a entender. Es lo que hay. Bueno, nombramos a la producción. Camila Bonetti, Dina Resinowski, Laura Garzón, Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose y Laura Cañupán nos acompañan del otro lado. Y Nico Pérez en la operación técnica, como de costumbre. Así es. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un temazo que tiene que ver también... con la consigna, está todo relacionado. Tiene que ver con la consigna que les voy a decir ahora. A la cual tenés que responder y llamarnos al contestador, que es el 519-75338. Tenés que respondernos, si Berlusconi hiciera una fiesta en Argentina, ¿quién te parece que iría? De esas fiestas, ¿no? De las que nos estuvimos enterando, fotos del país. De su mansión en esa isla paradisíaca en el sur de Italia, ¿no? Con chicas un tanto menores que él, ¿no? ¿Menores? 73 años tiene Berlusconi. Bueno, pero está muy bien Berlusconi para su edad. Sí, está, pero las chicas son... jóvenes de más. Bastante jóvenes. Bueno, y algún ex ministro también que se mezcló en alguna de esas partusas. Después vamos a estar hablando de eso, que tiene que ver con el tema semana. Es el tema nuestro central el día de hoy. Repetimos, el contestador, tenés que contestarnos, valga la redundancia... Si Berlusconi hiciera una fiesta en Argentina, ¿quién te parece que iría? Podés incluir a políticos, cualquier personaje, celebridades... Público. Cualquier personaje público que se te ocurra. ¿Vos? Si vos quisieras ir, quisiera participar, la verdad que... Son tremendas fiestas. Son tentadas. Son tentadas. Bueno, pero bueno. Repita, 519-75338, nos llamás y nos... ¡Ay! Te podés ganar entradas, porque eso... Te podés ganar entradas. Hay entradas dos para ir al teatro. Esta vez tenemos dos... Dos pares de entradas. No, son dos obras de teatro, por lo tanto son cuatro entradas. Cuatro entradas, exacto. Dos pares de entradas. La primera es Lorca, Poeta de Tierra, que se da el sábado a las 7 de la tarde, o sea mañana, en Humboldt 1857. Y la otra se llama Interperie, está basado en el Square de Marguerite Duras. Y se da los sábados a las 21 horas en el patio de actores en Lerma 568. Así que llamen y se pueden ganar entradas para ir el sábado. Entre lo que estén llamando, sortearemos las entradas. Si no quieren dejar un mensaje en el contestador, pueden comunicarse con nuestra producción al 4899-1647. Y si quieren escuchar los audios de todos los programas del año pasado y los 5 realizados hasta el momento, y este es el sexto, pueden escucharlos en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Exacto, la nombro a Camila, que ya me está haciendo reproches, que me guiñó el ojo y no le dije nada. Cami, sí te vi. Levanta el dedo. Vamos con el tema de la semana. El tema central. Berlusconi. Berlusconi. El primer ministro italiano. Il Cavalieri. El denominado Il Cavalieri. Il Cavalieri. ¿No? Paradójicamente. Mirá la música que nos pone Nico Pérez. Como, ¿esto sonará en la fiesta de Berlusconi? Ay, no sé. Tanto no accedieron los medios a la intimidad, ¿no? Pero accedieron bastante. Se excedieron un tanto, quizá, o... Dividida la cuestión, ¿no? Hay quienes dicen que incursionaron en la vida privada hasta límites bastante fraudulentos, bastante complicados. Y tiene que ver un poco, se mezcla la ética, la intimidad, el derecho a la privacidad. Está bien que Berlusconi es un político... Una figura muy pública, que ha hecho de su vida privada, una cuestión pública, ¿no? Y que ahora se hayan metido con esto, con estas fiestas, sacándole fotos en su mansión donde reside los fines de semana. Uh-huh. él lo vio como un avasallamiento a su vida privada. Y él, esto, además, esto así. Es una de las puntas. Recordemos el famoso Noemi Gates, como se denominó, la supuesta historia amorosa que él tuvo con Noemi Leticia. Noemi Leticia, que tiene 18 años, que acaba de cumplir ahora. La causa de su divorcio, ¿no? De su... Una de las tantas. De las no vamos tantas a culparla a la pobre Noemi. Fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y por la que Verónica Lario, su exmujer, ha decidido separarse del primer ministro. Y de hecho contrató al abogado que va a llevar la causa del divorcio, que fue los que llevaron, ¿te acordás el caso de muerte programada de Eluana? Fue muy conocido. Sí. Bueno, estos abogados son los que tuvieron que lidiar con Berlusconi y bueno, su séquito de abogados, van a ser los que también lleven, por lo menos eso dijo hoy Verónica Lario, los que lleven a cabo la causa de divorcio. Y bueno, está el tema ahí, está el tema muy muy incandescente en todos los medios, ha despertado una polémica muy grande, ¿no? Porque el diario El País, el diario español, ha publicado estas fotos que en Italia han sido censuradas. Las fotos ya se sabían, ya se conocían hace un año. Porque el fotógrafo Zapadu, de nombre Zapadu, es un colombiano, un fotógrafo colombiano, casado con una colombiana que también trabajó muchos años con la guerrilla colombiana. Le viene sacando fotos hace más de 2 años. Y de hecho, hoy dijo, él, recordemos que le incautaron 700 fotos y hoy salió, bueno, en todos los medios, que en realidad él tiene 5.000 fotos más y que muchas son realmente comprometedoras para una imagen. Hasta de una boda fingida. Fingida, con una jovencita y que tenía las madrinas al lado, vestidas de blanco y no sé qué otras cosas. Muy de Berlusconi. Muy extravagante, a límites insospechados, ¿no? De lo que puede llegar a ser un primer ministro en su vida privada, ¿no? Bueno, pero también él lo hacía en su casa. Claro. Acá es donde se pone el debate. Porque que sea un personaje público, ¿le da derecho eso a los medios a publicar fotos de su ámbito privado, de su esfera doméstica, si se quiere? Y por otro lado, también hay mucha gente que piensa, bueno, Berlusconi en algún punto también lucró con esa exposición pública al principio, bueno, de su fama o cuando se empezó a hacer más conocido, y ahora que saltan todas estas noticias que tienen que ver con su vida, con su ámbito más íntimo, él, bueno, amenaza con demandas, dice que cómo se van a meter, no solo con él, sino con las personas que estaban compartiendo esas... El ex premier checo también estaba, checo. Topolánek, que también dijo que es un ataque brutal a su vida privada y es una manipulación. Terrible, además dijo, reconoció que había sido él y que siente que fue un error tremendo y que no se va a vincular nuevamente con personajes como Berlusconi. Pero, ¿cuál fue la posición del diario, ¿no? El diario El País, vinculado con partidos de izquierda, según Porque Topolánek. Recordemos, por ahí hay gente que no lo sabe, pero El País fue el que inició, como todo, o sea, que empezó a publicar estas fotos. Que en Italia no la dejaron publicar. Exacto. Porque el fotógrafo quiso venderlas 1,5 millones de euros a un medio italiano y no accedieron a comprarlas. Entonces el diario El País sí decidió hacerlo y las publicó, ¿no? Y bueno, dio su punto de vista acerca de por qué quiso publicar esas fotos. Y bueno, dijo que justamente por eso, ¿no? ¿Cómo no iba a publicarla si Berlusconi es una persona pública en todo sentido y que él mismo hace alarde de esa publicidad permanente hasta con cuestiones de su vida privada? Pero bueno, vamos a preguntarle a una persona que sabe un poco más que nosotros de esto. Él es periodista, se llama Filippo Fiorino y trabaja en estos momentos para ANSA. Es un periodista italiano, ¿no? Es un periodista independiente. Sí, independiente. Hola, Fiorini, perdón. Te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Acá trabajando en la redacción. Bueno, para empezar queríamos consultarte acerca de la relación que hay entre Berlusconi y la prensa, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Y qué medios posee Berlusconi? Porque ahí está planteado como un duopolio, ¿no? Bueno, la relación es bastante conflictiva hasta el punto de llegar a juicios por hacerle renunciar a propiedades de títulos de prensa y sobre todo la televisión. Nosotros sabemos que la prensa escrita influye, pero en esta época la televisión es la que marca el imaginario colectivo y influye sobre las preferencias de los ciudadanos en las elecciones. Entonces Berlusconi llegó, a ser uno de los hombres más ricos del país con sus 3 canales televisivos, que son 3 canales que hicieron primeros competencia a los 3 canales públicos que hay en Italia. y siendo ahora presidente del Consejo, él, digamos que junta en sus manos el control casi total, gracias también a la mayoría muy grande que tiene el Parlamento, su partido, los partidos de derecha, junta 6 de los 7 canales televisivos que están que transmiten en Italia. Y por lo que es la prensa escrita, varias revistas, diarios menores, pero que sin ser, digamos, dueños de los mayores diarios del país, tiene mucha influencia sobre ellos, mucha capacidad de amenazar, porque como han visto, el País de España publicó la foto incriminada en ningún medio de Italia. Digamos que La Repubblica es el diario más importante de Italia que hace crítica a Berlusconi, es la primera voz crítica en contra de Berlusconi que tenga una venta de ediciones por día importante. ¿Y por qué crees que justamente el País de España fue el primero que se interesó en Berlusconi? Eso no lo sé, me imagino que el fotógrafo sardo, Sapadu, que es el que sacó la foto, se dirigió a varios medios y el primero con que encontró un acuerdo sobre el precio que él quería vender la foto y que se atrevía también a publicar la foto desafiando el poder de Berlusconi fue El País. A los pocos días, diría el día siguiente, El Mundo de España también publicó 2 fotos más que tenían la marca de una revista escandalística italiana, digamos para rematar la noticia que había salido en El País, así que El Mundo también compró la foto de Sapadu. ¿Y después en Italia se publicaron estas Obviamente fotos? Obviamente sí, se publicaron los screenshots de la página web del País, tanto como para, digamos, lavarse las manos, claro. El País se atrevió a publicar estas fotos y nosotros reportamos lo que hizo el diario español. Y según su punto de vista, ¿no? ¿A usted le parece ética este tipo de publicaciones? O sea, ¿me estás pidiendo juzgar la actuación del País, del diario? La actuación en general de todos los medios que publican este tipo de fotografías que muestran a un personaje público en un ambiente privado, si se quiere. Como decían ustedes, también el personaje público, la ciudadanía supuestamente tendría derecho a conocer aspectos de la vida privada que de otras personas no tendrían que ser difundidos, porque saber, por ejemplo, que Berlusconi miente a la esposa podría ser una buena razón para no votarlo, porque podría llevarte a sospechar que mienta también a la ciudadanía. Quindi creo que sí, que el diario haya actuado bien, y sobre todo creo que la difamación nunca sea una buena forma de actuar, pero cuando hay verdad, cuando hay fotos que no están, digamos, truchadas o cambiadas con Photoshop, no, nunca es un error. Si se habla de la verdad, no puede ser un error nunca. Y hay esto, o sea, que los italianos se sienten en algún punto identificados bastante con Berlusconi. De hecho, se vio en las últimas votaciones que bajaron, pero no de una forma tremenda. ¿Por qué te parece que también es eso? Digamos que la vida de Berlusconi en lo privado, en el pasado, en estos años que él fue elegido presidente por primera vez en el 94, así que estamos hablando de 15 años atrás, la vida de Berlusconi ya tuvo bastantes escándalos, también de un tamaño más importante, o sea, relaciones con jefes mafiosos, juicios por corrupción de jueces, o sea, cargos bastante graves, porque digamos, armar una fiesta en tu mansión con unas señoritas pagadas también por prestar servicios sexuales puede ser inmoral, pero no es ilegal, claro. A menos que vos no lo hagas con el dinero del Estado, como parece que lo haya hecho Berlusconi, porque hay fotos también donde se ve la señorita bajando del avión presidencial. Entonces yo creo que la ciudadanía italiana ya como que se desinteresa de la vida privada de Berlusconi y apoya la forma de política atrevida que él es capaz de hacer con en contra de la inmigración, por ejemplo, que es un tema muy importante por el tema de la inseguridad. Mucha gente en Italia quiere leyes fuertes en contra de la inmigración, y Berlusconi le satisface esa demanda muy muy bien. ¿Y estos altos índices de aceptación que tiene Berlusconi entre los italianos también podría responder a la caída de la oposición de izquierda luego del fracaso, si se puede decir, de Prodi? Sí, la falta de un líder de izquierda que se puede identificar o en que la ciudadanía de izquierda pueda reconocerse, la falta de un discurso también de izquierda, porque siendo la mayoría de la población en contra de la inmigración, la izquierda no puede decir aceptemos a los inmigrantes porque sabe que en términos de votos le costaría muchísimo, así que como una forma de hartazgo también del electorado de izquierda que dice, bueno, fracasó el último gobierno de centro izquierda que no pudo gobernar porque tenía una mayoría muy chica, no votar a la izquierda no sirve para nada, no lleva para ningún lado, ya estoy cansado, voto a la derecha. Ojo que los votos que perdió Berlusconi por el escándalo de Villa Certosa pasaron a la Lega Norte, a la Italia dei Valori di Pietro, que es un ex juez y un ex policía, o sea, no a partidos propiamente de izquierda, digamos. Sino a ultraderecha. Sí, la Lega Norte sí, es un partido local que es bastante de derecha. El Di Pietro se pone en el centro formalmente, pero tiene un discurso que yo no definiría de izquierda. Y para terminar, sí, ¿cómo le parece que el mundo ve ahora todos estos escándalos de Berlusconi? Y si tiene alguna incidencia o futura incidencia en las políticas que van a tener con Italia. No creo que vaya a tener una política en términos de tratados internacionales o comercio exterior, porque el mundo está acostumbrado a unos jefes de Estado que pueden tener cada tipo de rareza. A mí personalmente, como italiano en el exterior, me da mucha vergüenza, pero no creo que esto afectará las relaciones internacionales de Italia o la presencia en el G8. Bueno, Filippo Fiorini, muchísimas gracias por esta comunicación, chico. Y estaremos volviendo a comunicarnos con ustedes. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias.